Yo vi una nube en forma de mariposa que estaba comiendo. Yo vi una nube que era un delfín saltando en el agua. Yo vi una nube que era un dinosaurio que salía de un huevo. Yo vi una nube que era un pajarito volando. Una nube se cayó, se cayó, se cayó. Muy blanquita se sentó, se sentó, se sentó. Y al ratito se durmió, se durmió, se durmió. Ay, mi nube se rió, se rió, jo, jo. Una nube se durmió, se durmió. Blanquita se rió, se rió, se rió. Y al ratito se sentó, se sentó, se sentó. Ay, mi nube se cayó, se cayó, yo, yo. Una nube se rió, se rió, se rió. Muy blanquita se durmió, se durmió, se durmió. Se sentó, se sentó, to, to. Una nube se sentó, se sentó, se sentó. Muy blanquita se cayó, se cayó, se cayó. Y al ratito se rió, se rió, se rió. Ay, mi nube se durmió, se durmió. Se sentó.